Camino con la seguridad que vas conmigo. En tu cruz encuentro mi destino. En tu amor encuentro lo que soy. Y rindo todo lo que en la vida he conseguido. Lo dejo todo por estar contigo. Nada importa más que tu amor. No, tu amor no acabará. Tu amor no acabará. Tú nunca cambiarás. Oh, Cristo, no. Tu amor no acabará. El mundo pasará. Tu perdón divino, gracias sobre gracias, lo que vivo contigo, mi Dios, y sé que nunca fallarás. Cambiará.